Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva del Elche Club de Fútbol en este miércoles 19 de agosto de 2015. Te saludamos a través de la Radio del Deporte. Ya sabes, esto es Teleelche en Radio Marca y este tu punto del día, el 101.4. Arrancamos. Buenas tardes. Elche y Betis cerraron ayer la cesión por una temporada del octavo fichaje, el lateral zurdo Alex Martínez. El defensa de 25 años ha entrenado ya esta mañana a las órdenes de Rubén Baraja. Y es que faltan poco más de 4 días para el arranque liguero para el Elche Club de Fútbol el próximo domingo a las 8:30 de la tarde en Ponferrada, en el Toralín. Allí estaremos para contarte todo lo que suceda en ese estreno liguero de los del Pipo Baraja. Y es que el Elche ocupa en estos momentos, tiene ocupadas 15 fichas profesionales, pero 3 de ellas están ocupadas por lesionados: José Ángel, Alex Felipe y Charlie, con lo que realmente Baraja cuenta con 12 profesionales más los jugadores del filial. Entre ellos, todavía con, suponemos, ficha del filial, Paul Freixenet, el portero. Comentaremos el primer once titular que va a poner el técnico blanquiverde sobre el tapete allí en Ponferrada. Mientras, el delantero cedido por el Atlético de Madrid, Héctor Hernández, ha sido presentado esta mañana y ya él luce la elástica blanquiverde. Con 19 años, el joven punta ha dicho que ha venido al Elche porque lo tenía metido en la cabeza. Héctor. Aparte que me transmitieron mucha confianza. Es que yo en el Atleti estaba muy bien, pero yo creo que, aparte del equipo descendió, yo el Elche ya lo tenía metido en la cabeza y no me lo pensé mucho. Y creo que desde que me dijeron que sí, ya al día siguiente ya hice las maletas para venirme para acá. Y vengo con muchas ganas, con mucha ilusión y da mucho trabajo. Desde luego es valiente, porque hoy ha afirmado que cree que va a marcar muchos goles y que hará una gran pareja junto a Sergio León. De todas formas, no olvidemos que el club está buscando refuerzos en todas las líneas y sobre todo en la delantera, donde se quiere acertar a pesar del poco presupuesto que tiene el club. Recordamos, un presupuesto en torno a los 2 millones de euros, donde podría aumentar cerca de unos 600.000 euros, que es el 25% de la masa salarial que ha liberado con la estampida de futbolistas de la pasada temporada. Con lo que podría aumentar a esos 2 millones, algo más de 2 millones y medio de euros, el presupuesto en el que están incluidos no solo los futbolistas, sino cuerpo técnico, fisio, sutillero, vamos, todos los que forman el cuerpo técnico, incluso también dirección deportiva. Por cierto, se rozan ya los 9.000 abonados. Ayer se cerró el día con 8.863 abonados y hoy se está muy cerquita de superar esa barrera de los 9.000. Insisto en lo que llevo diciendo esta semana. Si quieres sacarte el abono y no hacer colas y elegir un buen sitio, porque de la parte de abajo quedan pues todavía 8.000 butacas, 9.000 butacas libres, quedan la mitad libres, esta semana es ideal. Ya sé que muchos estáis de vacaciones y que estáis fuera o no os apetece y lo dejáis para la que viene o para la otra, pero la que viene va a haber más gente, porque ya la gente, algunos vienen de vacaciones y otros ya saben que está el partido de debut en el Martínez Valero el siguiente domingo contra el Bilbao Athletic. Por tanto, es inteligente sacarse el abono en estos días donde pues no hay colas, es un goteo constante, pero no hay colas y se puede sacar sin mayores problemas ni pérdidas de tiempo. Bueno, pues estos son los argumentos en el día de hoy, con un 11 titular que Rubén Baraja tiene ya en mente, y aunque vengan futbolistas en los próximos días, aún haciendo pretemporada, o son muy buenos o tendrán que esperar, porque lo normal es que el técnico ya dé la oportunidad a los que están trabajando con él pues hace algunas semanas, aunque otros acaban de llegar. Héctor y Alex Moreno, que fueron presentados ayer y hoy, ya tuvieron, por ejemplo, minutos en el Festa d'Elche. Héctor tuvo la mala pata de que, al ser expulsado Pelayo, a los 27 minutos, a pesar de que fue titular, tuvo que dejar el terreno de juego, apesadumbrado. Pero bueno, estos son los rigores también del mundo del fútbol. ¿Qué once va a poner Rubén Baraja? Iba a decir Fran Escribá. La mente que todavía, después de 3 años, es normal que todavía gire en torno al que ha sido entrenador blanquiverde de los últimos 3 años. ¿Qué once va a poner Rubén Baraja? Pues con un sistema táctico que podría ser el 1-4-4-2. Paul en portería, aunque se está pendiente de la llegada de un portero. Javi Jiménez, el guardameta del Levante, es ahora mismo posiblemente el que más opciones tenga. Un portero que sí ha tenido experiencia en segunda división, sobre todo en el Alcorcón la pasada temporada, y sobre todo también en el Real Murcia, donde jugó hace 3 temporadas 40 partidos. Pues yo creo que, vamos, si llega ya mañana pasado, no creo que Paul tenga que saborear el amargo momento de que, a pesar de que ha estado toda la pretemporada siendo el único portero titular en todos los partidos y ha estado entrenando, pues que el míster lo quitase. Ahora bien, si el míster considera que el que venga, sea Javi Jiménez o quien sea, para él es mejor y viene físicamente bien porque ha hecho una pretemporada acorde, pues si lo pone, todo chitón. Aquí es una cuestión del entrenador, es el que, lógicamente, mejor maneja pues toda la información que tiene. Y sobre todo es una cuestión de gustos. Si hay 2 iguales, o incluso uno puede ser mejor que otro, pero para él es al revés, ahí poco se puede decir. Luego, eso sí, en el césped, en el pasto, como diría el bueno de Alfredo Di Stéfano, ahí la ley es la que dicta de manera rigurosa la verdad. Y si uno es mejor que otro, lo demostrará en el campo. Bueno, pues Paul en portería, como centrales Armando y Hugo, lateral izquierdo, aunque Alex Martínez acaba de llegar, yo creo, teniendo en cuenta que Isidoro lleva 2 semanas ya entrenando, me parece que al menos para este partido Isidoro va a ser titular, aunque sea pierna cambiada, lateral izquierdo, Cifu, lateral derecho. En el centro del campo, la duda, Pelayo o Nono, el otro día fue titular Pelayo y fue expulsado. Lolo sería el medio centro defensivo. Alex Moreno, banda izquierda. Álvaro, banda derecha. Y arriba, si juega con 2 delanteros, Sergio León y Héctor. Que lo de jugar con 2 delanteros es rara avis últimamente en el mundo del fútbol. Vamos, ni los grandes juegan ya con 2 delanteros. Hombre, en el Barça se puede entender que juega con que Messi, Luis Suárez, Neymar son 3 delanteros, pero bueno, cada uno arranca de una banda, menos Luis Suárez, pero en el Madrid, por ejemplo, juegas con un delantero, y en primera división difícil ver a 2 delanteros. Bueno, esperemos que la apuesta le salga bien, si es que finalmente esta es la apuesta. Bueno, pues vamos a hablaros de los que han llegado, del que ha sido presentado en el día de hoy, de los que pueden llegar, todo esto aquí en tu sintonía, la del 101.4 en Teleelch, Radio Marca. Houston, Houston, Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Marty 1. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. ¡Está liofilizada! ¡Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston! Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apollo totalmente equipado por 9.900 euros mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. El mayor surtido para tu piscina con los mejores precios del mercado está en Ferrokey La Llave. Piscina familiar con asientos 34,95 euros. Canasta baloncesto hinchable 4,95. Canoa hinchable 6,75. Escalera para piscina inoxidable antideslizante 140 euros. Piscinas desmontables, tubulares, portátiles e infantiles con financiación hasta en 24 meses. Asegura tus compras con profesionales de confianza. Ferrokey La Llave. Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. ¿En Ferrokey? ¿Dónde si no? Comercial Persianera. Puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. Cada fin de semana en Restaurante Tapería Elche es una aventura gastronómica. Hay que disfrutar del tapeo, pero tapeo de calidad. Y de sus arroces para chuparse los dedos. Y no olvides que para cualquier celebración tienen el salón VIP con capacidad para 80 personas y menús personalizados. A mí no me tienes que convencer. Raro es el fin de semana que no voy a comer o a cenar. Por calidad y precio, Restaurante Tapería Elche. Acierta seguro. En el centro, reservas al 619-09. 98098. ¿Quieres tener acceso a internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Aquí continuamos en directo, 1:30, lógicamente no será esa hora si lo escuchas en la redifusión. El Elche se estrena en la Liga Adelante en Segunda División el próximo domingo a las 8:30 de la tarde. Estaba aquí leyendo un tuit que han colgado los compañeros de U-Sport, palabras de Luis Rubiales, el presidente de la AFE, de la Asociación de Futbolistas Españoles, que ha dicho: ha llegado la hora de castigar al mal gestor, no a los futbolistas y a la afición. ¿Hace falta que haga algún comentario? Esto ya lo podíais haber hecho antes. O sea, ahora se va a castigar al mal gestor. O sea, a partir de ahora ya no se va a castigar a los futbolistas y a la afición. Hombre, imagino que habrá sido una frase para quedar bien. Porque si es verdad que a partir de ahora se modifica la ley y se toman medidas para castigar solo al gestor, que me parece fantástico, claro que sí, llevamos demandando que esta ley se debe cambiar, pero antes de que al Elche lo hubieran pasado por la piedra, querido. O sea, ahora, claro que hay que cambiar esa ley, claro que hay que, en este caso, castigar a los que han metido en la ruina a un equipo, en este caso al Elche, a los que lo han descendido a Segunda División. Y gracias. Claro que no se puede castigar a los jugadores que han hecho su trabajo y dejaron al equipo decimotercero en Primera División de manera brillante con 3 semanas de antelación. Claro que no se puede castigar a una afición de 25.000, una masa social de 25.000 seguidores fieles en Primera División y a toda una ciudad, con lo que económicamente y emotivamente ello va a repercutir y ya está repercutiendo negativamente. Pero no desde ahora. O sea, no a partir de ahora. Esto tenía que haber sido hace muchísimos años. A veces tienen que pagar justos por pecadores, o tiene que haber un cadáver deportivo, y perdónenme la expresión, para tomar este tipo de medidas. Y por desgracia, el Elche ha sido el conejillo de Indias. Es duro decirlo, es muy duro pasar por donde estamos pasando, pero quizás sirva para que a partir de ahora otros clubes, otras aficiones y otras ciudades no paguen el pato por la negligente, nefasta, inútil e incapaz gestión de sus dirigentes. Claro, claro que revienta oír ahora a Luis Rubiales decir esto. Ha llegado la hora de castigar al mal gestor, no a los futbolistas y la afición. Claro, es que tiene mucha razón, pero no ahora ha llegado la hora. ¿Por qué? ¿Porque el Elche ha pagado el pato? No, yo no. Esto debería haber pasado mucho antes. Bueno, vamos a centrarnos en la verdadera realidad, que es el día de hoy, el de mañana y el de pasado. Por desgracia, del pasado poco podemos arreglar ya. La justicia será quien, en este caso, pues dé su versión, dentro, me imagino, que de muchos meses, en el fondo de la cuestión de si el Elche es justo o no es justo que esté donde está. Ya sabemos todos que no es justo. Vamos a centrarnos en el estreno liguero de los de Rubén Baraja, que debe ser un proyecto ilusionante, que debe ser, a pesar de las restricciones, alguna de ellas se va levantando, y de los enormes inconvenientes, sobre todo económicos, una temporada, dicen muchos, o pensamos muchos, de transición para luego volver con fuerza a luchar por primera, pero ¿por qué no puede ser este el año? El Zaragoza, al que por cierto le han elevado casi al doble su presupuesto, tenía el año pasado 2,5 millones de euros en la confección de la plantilla y este se le han elevado a más de 4. El Zaragoza estuvo a punto de ascender y tenía el mismo presupuesto que el Elche va a tener, 2,5 millones. Y bueno, ya hay clubes que han luchado con menor presupuesto por ascender y algunos lo han conseguido. A partir de ahora, bueno, pues desde que llegó Ramón Planes, su ojo clínico, dentro de las enormes restricciones, porque no es lo mismo tener 300.000 euros para fichar a un delantero que tener 65.000, ese lastre, por mucha capacidad que tenga Ramón Planes, como en su día Víctor Horta, es imposible echarle la culpa a él de que fiche un grandísimo equipo, pero sí, entre lo que ha fichado, lógicamente le vamos a exigir el máximo rendimiento. Como a Rubén Baraja, que también pues va a estrenarse como primer espada, como primer entrenador, y desde luego al que deseamos una suerte, como a Ramón Planes, pues toda la suerte del mundo, porque su suerte va a ser la de Elche. ¿Qué plantilla tiene? Bueno, ya lo hemos comentado, tiene 15 jugadores con ficha profesional, pero tres de ellos, José Ángel, que no estará hasta el mes de diciembre, Alex Felipe, que todavía no sabemos si está fichado o no, porque al lesionarse el club, creo que con buen criterio, lo mantiene ahí y creo que le hará ficha. Y luego recordemos también que Charlie está lesionado, pero en 2 semanas podría estar ya. Al ampliar el número de fichas, hay algunos jugadores, podría ser Charlie, podría ser Pelayo, que a lo mejor ya no se fuerza su salida, porque ya el tema de las fichas, pues lógicamente te da ese respiro. Pero hay muchos huecos todavía por cubrir, muchas posiciones, y ahí Baraja y Planes, Rubén y Ramón, tienen que hilar fino para darle al técnico un equipo al menos equilibrado en cuanto a las posiciones. Tener 2 jugadores por puesto, y ahora puede tener 2 jugadores por puesto. En el lateral izquierdo solo tiene a Alex Martínez. En los centrales es cierto que tiene 4, pero con José Ángel no puedes contar en toda la primera vuelta. Y tienes a Hugo y Armando, además de Charlie, que de momento está lesionado, o sea que para este domingo ya solo tienes 2 centrales. Es cierto que Rafa Gálvez podría, jugador del filial, jugar ahí. Laterales derechos sí tienes a 2, a Isidoro y a Cifu. Porteros, evidentemente, te falta todavía otro. O sea, te falta un portero, te falta un lateral izquierdo para competir con Alex Martínez. Luego en el centro del campo tienes a Lolo, a Nono, a Pelayo, al que se le pidió rebajarse el sueldo, y a Anava, el jugador del filial. Por cierto que los compañeros del diario AS apuntan el nombre de Cristian Gómez, centrocampista de 26 años del español, hombre que precisamente firmó Ramón Planes en su etapa del Español. Se hizo en las categorías del Hospitalet, fue firmado por el Español en la temporada 2012-2013. En la siguiente estuvo en el Real Madrid Castilla y el año pasado estuvo en el Girona. Es un centrocampista de corte defensivo, pero la verdad es que no ha jugado mucho. Su mejor etapa fue cuando lo firmó Ramón Planes en el Español, que jugó en primera división 2 años. El primero, en la 2011-2012, jugó 20 partidos y el segundo, en la 12-13, jugó 16 partidos. Porque luego, el siguiente año estuvo cedido en el Real Madrid Castilla, la 13-14, en segunda y solo jugó 11 partidos. Y el año pasado en el Girona, en la 14-15, donde estaba Cifu, cedido, solo jugó 8 partidos. Es decir, que es un jugador que viene con muy poco ritmo, que está con poco ritmo de partidos y que querrá, eso sí, reivindicarse, porque a sus 26 años querrá todavía reengancharse, tiene una magnífica edad. Y, como digo, es una de las opciones que está barajando Ramón Planes. Cristian Gómez García. Por tanto, ahí habría todavía hueco para otro centrocampista, que podría ser Cristian Gómez. En las bandas, Alex Moreno es fijo. Álvaro, en principio, también, y más después de las buenas palabras que le dedicó tras el partido del Festa d'Elx, Rubén Baraja. De momento, la competencia de Alex Moreno sería Liberto, el jugador joven de la cantera de 20 años, que puede alternar el filial con el primer equipo, es decir, que se podría firmar otro banda izquierda. Y en la banda derecha está Samu, al que también podría alternar el filial con el primer equipo. Pero está claro que el club busca sobre todo un banda derecha, un fijo en la banda derecha, porque Álvaro no es un hombre de banda, es más un media punta o un punta. Y luego arriba pues está Héctor, está Sergio León y te falta otro delantero. Y más si vas a jugar con dos. Bueno, si vas a jugar con dos necesitarías 4 delanteros. Aunque Álvaro en un momento dado puede estar ahí. Recordemos que el danés Christensen ha estado en la pretemporada entrenando como el año pasado. Pero mientras que el año pasado fue un poco la sensación de la pretemporada, este año la verdad es que no. Y bueno, estos son los argumentos. Sigue siendo una plantilla muy, muy, muy cortita porque, insisto, ahora mismo solo tiene 12 jugadores disponibles, profesionales, más los 4 o 5 del filial. O sea que del filial van a entrar futbolistas en la convocatoria. Aunque esta semana se puede cerrar todavía algún fichaje. Recordemos que tiene esta semana y toda la que viene hasta el lunes 31 de agosto, que es cuando se cierra el mercado. Ayer el Elche ya oficializó la cesión por una temporada de Alex Martínez. La verdad es que puede ser, como decíamos hace unas semanas, la banda izquierda, la banda de los Alex, Martínez como lateral y Moreno como interior. Alex Martínez tiene 25 años, los acaba de cumplir, llega cedido procedente del Betis, sin opción de compra. Se formó en la cantera del Betis, debutó en primera división en la temporada 11-12. En 2013 se marchó al Murcia en segunda división, con el que jugó 38 partidos. Y la pasada campaña tuvo poco protagonismo en su regreso al Betis con 8 partidos. Creo que tuvo una lesión grave de rodilla. Pero vamos, está ya perfectamente. La presencia de Rubén Baraja como entrenador ha pesado en la decisión de Alex Martínez, que también tenía varias ofertas, entre ellas las del Tenerife. Y, lógicamente, viene para ser el recambio de Eduard Bacar, de Domingo Cisma, que ya no están. Eduard Bacar colgó las botas y Cisma está en el Córdoba. Y el que ha sido presentado hoy es Héctor Hernández Marrero, canario, lo vais a notar enseguida en el acento, tiene 19 años, nació en Las Palmas, mide 1,80, ya jugó los primeros 27 minutos en el Festa d'Elx, por desgracia para él tuvo que ser retirado por la expulsión de Pelayo. Comenzó Héctor su carrera futbolística en las categorías inferiores de la Unión Deportiva Las Palmas. En 2013 firmó por el Atlético de Madrid para jugar en su filial, en el Atlético de Madrid B. Aterrizó en este filial en la 13-14, fue en su segundo partido oficial contra el Getafe B, en el que se estrenó como goleador con un hat-trick. También debutó con el filial en competición europea en la primera edición de la UEFA Youth League, que enfrenta a los equipos juveniles de los equipos clasificados para la UEFA Champions League. Sus buenas actuaciones le llevaron a debutar con el primer equipo del Cholo Simeone en la Copa del Rey frente al San Andreu, en partido en el que marcó un gol, el del empate. tras una buena temporada con el filial, Héctor realizó la pretemporada el año pasado, la 14-15, con el primer equipo, con el Atlético de Madrid, y debutó en primera división en la primera jornada, disfrutando de unos minutos frente al Rayo Vallecano en Vallecas, y ya el resto de temporada formó parte otra vez del filial, con el que disputó 21 partidos, 7 de ellos como titular, y anotó un solo gol. Es decir, que también viene ávido, ansioso de minutos, de protagonismo, de goles. Tiene un buen, dicen los que no conocen, un gran futuro por delante. Solo tiene 19 años, es un yogurín, está por explotar, tiene muy buena pinta, y vamos a ver si aquí tiene toda la suerte que le deseamos, desde luego. Empezaba hablando en la presentación Héctor sobre la pregunta que le hacíamos. ¿Por qué el Elche? ¿Por qué se ha decidido por el Elche Club de Fútbol? Héctor. Bueno, la del Elche yo la tenía ya seguida desde que empecé a entrenar la pretemporada con el Atleti. Y bueno, la estaban barajeando, pero yo estaba muy interesado en la del Elche, porque estaba muy ilusionado. Era una liga superior, el Atleti estaba en tercera, y bueno, creo que un segunda y un club como el Elche, pues creo que es una oportunidad muy buena y que tendré que aprovechar. Ramón Planes, Baraja, director deportivo y entrenador, ¿han hablado con él? ¿Qué le han transmitido? No, porque aparte de que me transmitieron mucha confianza, es que yo en el Atleti estaba muy bien, pero yo creo que aparte del equipo descendió, yo el Elche ya lo tenía metido en la cabeza y no me lo pensé mucho, y creo que desde que me dijeron que sí, ya al día siguiente ya hice las maletas para venirme para acá, y vengo con muchas ganas, con mucha ilusión y da mucho trabajo. ¿Qué puede aportar Héctor en el Elche Club de Fútbol? Bueno, yo intentaré aportar lo máximo posible, goles sobre todo, y mucho trabajo y ganarme la confianza del equipo y todo lo máximo posible. Y lo que te digo, muchos goles y movimientos y todo. Y todo. ¿Se ve capacitado para ser el hombre gol del Elche? Bueno, ahí está Sergio conmigo, delantero, y creo que es una muy buena competencia. Creo que los dos haremos muchos goles este año y estoy seguro que podremos salir adelante y aportar lo máximo posible al equipo. Y bueno, yo me veo con mucha confianza este año, aparte de que me transmite el Elche bastante y creo que podemos hacer bastantes goles él y yo. Aquí reconoce que ha tenido un gran recibimiento, a pesar de que, bueno, el Atlético dice que quería que se quedase. El recibimiento aquí fue muy bueno. El Atleti estaba claro que quería que me quedara, pero bueno, yo decidí venirme y la verdad que no me lo pensé, ¿sabes? Es que es otra categoría superior, segunda A, y no me, bueno, no, aparte de que no tuve la oportunidad de ni despedirme de mis compañeros allí, porque fue un tomar la decisión y venirme para acá. Así que se puede adaptar a cualquier posición donde le gusta jugar más. Yo sí me puedo adaptar a cualquier situación, y bueno, de momento estaba probando con los dos arriba, pero en cualquier momento puede variar la alineación y puede hacer muchos cambios, pero de momento pues la verdad que no está probando. ¿Dónde juega más a gusto? A mí el equipo es el equipo, y si tengo que jugar yo solo arriba, bien, si no pues acompañado con Sergio León, que es un gran delantero, pues mucho mejor. Te estaban diciendo aquí en esta pregunta, más que pregunta, que en el Atlético de Madrid le auguraban los que le conocen un gran futuro. La verdad que desde que fiché por el Atleti, me transmitieron muchísima confianza, apostaron demasiado por mí. Y bueno, la verdad que las oportunidades que tuve allí cuando debuté, pues las aproveché bastante bien, lesiones que tuve, pues me retuvieron bastante. Y es que tuvo algunas lesiones, en el hombro un par de veces, operación de clavícula hace un par de años. Se le preguntaba, bueno, si estaba ya al 100%. No, yo al 100%, si era un jugador que siempre te intenta superar, yo creo que el 100% nunca es bastante, ¿sabes? Yo creo que cada día se puede mejorar más y ese es mi objetivo, seguir mejorando cada día y hacerme mejor futbolista. Tuve, bueno, el primer año tuve dos fracturas de clavícula y nada, las operaciones salieron bastante bien y no he vuelto a recaer ni nada. Y el año pasado, pues, antes de verano, pues me operaron de un dedo, pero no era nada grave. ¿Cuáles son sus mayores virtudes? Bueno, pues velocidad, hábil, desmarque y bueno, lo que dicen, pues goleador. Pero bueno, eso hay que demostrarlo en el campo y ya está. Bueno, el equipo pues está... Aquí se le pregunta cuáles son o cuál es el objetivo del Elche Club de Fútbol en esta segunda división. Bueno, el equipo pues está formado todavía, el equipo está trabajando bien y... Bueno, nosotros no tenemos en mente nada de eso, teníamos pues jugar y ir a partido y salir a ganar. Y después que pase lo que tenga que pasar, pero salir a ganar todos los partidos. ¿Por luchar por el ascenso o bueno, permanencia? Está trabajando bien y si ascendemos podemos ya mejor, pero el equipo está con mentalidad competitiva y eso es lo mejor. ¿Y la liga que ya empieza? Bueno, pues el equipo se está preparando bastante bien. El entrenador está trabajando muchos movimientos y está variando muchas situaciones, pero el equipo, ya lo demostramos este fin de semana, que para ser un equipo nuevo, dio la cara y estamos jugando con un jugador menos. Y yo creo que este fin de semana, pues, ya empezaremos a dar la cara. Pues empezarán a dar la cara. Por cierto, el Levante acaba de hacer oficial la rescisión del contrato de uno de sus guardametas, Javi Jiménez, que apunta al Elche Club de Fútbol. Un Javi Jiménez, que os comentábamos estos días, que tiene más experiencia que el otro portero del Levante, Jesús Fernández. Un Javi Jiménez que mide 1,83, que tiene 28 años, que tras rendir a un gran nivel en los filiales del Alavés y del Valladolid, debutó en el Valladolid en el primer equipo en la 2010-2011, que cuando terminó la temporada el Valladolid quiso renovarle, pero firmó por el Murcia, donde llegó a jugar aquella temporada 40 partidos. Y al final de la temporada 2012-2013 el Murcia le dio la opción de la renovación, pero aceptó la propuesta del Levante. Y la temporada pasada jugó cedido en el Alcorcón con José Bordalás. Pues apuntar el nombre, Javi Jiménez ha rescindido su contrato con el Levante y el Elche Club de Fútbol a priori va a ser su destino para las dos próximas temporadas. Super rebajas en Xtep. Ven y diviértete comprando. Todo hasta el 70% de descuento. Super rebajas en Xtep. Este verano, las super rebajas que te mereces. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bris se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bris, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Juntos por nuestro futuro. Juntos por nuestra historia. Juntos por un sentimiento. Juntos por el Elche Club de Fútbol. Consulta las nuevas condiciones de la campaña de abonos 2015-2016 y abónate. Porque juntos somos más. Porque juntos somos Elche Club de Fútbol. Más información en www.elchecf.es. Ascensores Elqui, subiendo en calidad, en servicio, en eficacia. 10 años para convertirse en referencia de seguridad y garantía de servicio. Y ahora crecemos más. Nuevas instalaciones en Petrer, en Avenida de Madrid 9. Ascensores Serki, una marca en constante evolución para darte el mejor servicio y los mejores precios. Recuerda, un todo riesgo desde 60 euros. Ascensores Serki, en Elche y ahora también en Petrer. Conócenos en serki.es. Siempre a punto. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Elche en punta. Con Paco Gómez. Hoy, tras la rueda de prensa de presentación del delantero cedido del Atlético de Madrid, Héctor, aprovechamos para preguntarle a Juan Serrano, el portavoz, el hombre que está siendo la cara visible del grupo de empresarios en las presentaciones de los jugadores, sobre dos futbolistas que ahora mismo no tienen claro su futuro. Al menos no lo tenemos claro los que estamos fuera del club. Y estamos hablando de afición, prensa, un poco de todo el entorno. Álex Felip, que vino de la mano de Javier Cabello, ex-manager, se le hizo contrato, igual que a Isidoro, Hugo y Perea. Los dos primeros ya os confirmábamos que seguro se quedaban. Perea, a los días, acabó marchándose, a pesar de que él dijo que estaba muy tranquilo porque había firmado su contrato. Y de Álex Felip, solo hemos visto que ha jugado partidos amistosos hasta que en el entrenamiento de la semana pasada se lesionó de gravedad, una rotura de tobillo que le va a mantener apartado hasta el mes de octubre-noviembre. Y está el tema de Pedro Astray, que estaba a prueba, se lesionó en el último partido, pero en la actualidad pues no sabemos muy bien si se va a quedar o no se va a quedar. Yo imagino que están aguantando para ver el tema de las fichas y que antes era más bien que no se iban a quedar y ahora, como no voy a decir que sobran fichas, pero si tienes suficientes, desde luego tienen más opciones. Quizás sobre todo en el caso de Álex Felip, por aquello de que el chico se ha lesionado entrenando en el Elche y además con contrato, pues lo normal es que te lo quedes y le hagas ficha. Pero bueno, queríamos preguntárselo al portavoz del grupo empresarial, en este caso el grupo empresarios de esta especie de gestora que gobierna ahora mismo el club, ¿qué pasa con estos dos futbolistas? ¿Son jugadores del Elche? ¿Van a seguir? ¿No? Álex Felip y Pedro Astray. Habla Juan Serrano. En cuanto a Álex, esta mañana me comunican que está lesionado, está lesionado, y bueno, en cuanto esté lesionado, pues no podemos decir absolutamente nada, solamente pues eso, que está ahí y que de momento forma parte de esta. Eso son cuestiones técnicas, deportivas, que ahora mismo no tenemos decididas. Pedro Astray se lesionó. Pues está en la misma situación. Ahora mismo, desde luego, no puedo daros información porque no he solicitado al cuerpo técnico información sobre esos dos futbolistas. Ahora mismo no puedo decir nada más porque lo desconozco. ¿Lo siguen en el club? Sí, están. Bueno, pues no saben mucho más. Insisto, lo normal, lo lógico, ante la falta de información, es que Baraja y Ramón Planes, entrenador y director deportivo, los estén aguantando, sobre todo en el caso de Pedro Astray, porque ya está para jugar, pues para ver si termina de convencer y si terminan de entender que hay que hacerle ficha. Insisto, antes de la decisión de la Liga de levantar la mano con el tema de las fichas, y que eran 18, era seguro que no se iba a quedar, ahora veremos. Y en el caso de Alex Felipe, al haberse lesionado, insisto, lo normal, y más con contrato en vigor, es que se quede y se le haga ficha. Otra incógnita que queríamos que nos despejara Juan Serrano. El presupuesto que el Elche tiene para esta temporada es de 2 millones de euros, que se va a ampliar en unos 600.000 euros más, que es el dinero que el club ha podido contar gracias al haber eliminado la, o mejor dicho, haberse ahorrado de todos los sueldos de los futbolistas del año pasado, masa salarial, con lo que el 25% lo puedes utilizar para esta temporada. Estamos hablando de unos 600.000 euros. Tras la estampida de los jugadores del año pasado, pues liberas esa cantidad y el 25% sería ese dinero. Es decir, que estaríamos hablando en torno a los 2.600.000 euros, lo que finalmente el Elche, todavía no está confirmado por la Liga, podría utilizar. ¿Cuerpo técnico y dirección deportiva están dentro de esta cantidad o están aparte? Cuando se habla de presupuesto en general para toda la plantilla y el cuerpo técnico. Lo que pasa es que todavía no tenemos exacto el presupuesto que tenemos. Cuando nos certifique la Liga el presupuesto que tenemos, pues naturalmente lo haremos, lo comunicaremos, ¿no? Eso imagino que va en función también del presupuesto global. A lo mejor recogen de unas partidas y reducen de unas partidas de gasto, y igual las aplican un poco, aumentan un poco el presupuesto de deportivo, pero en fin, esas son cuestiones que tienen que estudiar ellos, y una vez las hayan estudiado, pues no, nos notificarán exactamente el presupuesto que tenemos, y en el presupuesto que tengamos estará incluido todo lo que es la plantilla y naturalmente el cuerpo técnico para el primer equipo. Ya lo comentamos ayer, que era lo lógico de que dentro de ese presupuesto no solo estuvieran los futbolistas, sino también el cuerpo técnico, porque ayer ya lo decíamos, a 65.000 euros, que es el tope que se puede fichar por cada jugador nuevo, hacer 25 fichas y tiene 1.625.000 euros. O sea, te llega para los 2 millones que se van a ver ampliados, insisto, al liberar masa salarial, ese 25%, y el Elche al final puede tener pues hasta los 2.600.000 euros. Vamos a ver la Liga cómo te deja fichar, porque claro, si pagando a 65.000 no te vas a pasar de 2 millones, de 2.100.000, y la Liga te deja gastarte otro medio millón más, hasta 2.600, ¿cómo lo gastas? Si no puedes pasar de 65.000 por jugador, pues a lo mejor la Liga te da la opción, oye, pues mira, a partir de ahora, tres fichas, se pueden, puedes gastar, invertir algo más. No lo sé, eso es la Liga la que tiene que dar las directrices. Bueno, pues a poco más de 4 días para el comienzo de la Liga. Mañana volvemos con más información. En teoría, mañana será presentado Alex Martínez, el jugador cedido del Betis, y el club podría oficializar en breve también el fichaje del guardameta del Levante, Javi Jiménez, que ha rescindido su contrato con el conjunto valenciano. Hasta mañana. Gracias, saludos. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.